Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte. Muy buenas tardes, estimados oyentes de FM Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Le mandamos un cordial saludo a todos los estudiantes del Día de la Primavera, futuros proletarios de este programa que hablamos de los proletarios. Y bueno, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156 54 79 88. Y mi nombre es Leo, estamos atentos a todo y cada uno de los informes que nos quieran enviar y participar de este muy buen programa. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre para terminar de presentar este programa decimos que es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y bueno, y hoy dedicado también a los jóvenes estudiantes que tenemos cercanos. Bueno, y Camilo. Camilo nos acompaña. Él también es estudiante, Camilo. Sí, porque va a la escuela. Como todos los miércoles, autoconvocados para realizar este programa, comenzamos con la información. Un poco a modo de información, bien dicho, vamos a hablar del señor Paco Pérez para que la gente sepa quién es. Claro, bueno, esto tiene que ver con la marcha que se hizo ayer, que nosotros en el programa pasado estuvimos promocionando, que tuvimos una invitada, una de las chicas que también colabora con un programa en la radio comunitaria de Cuyún, Rocío, que también es militante de la Asamblea Popular por el Agua Pura. Y bueno, ayer se hizo una concentración con corte en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera, que es el ingreso a la ciudad de Mendoza, entrando por Ruta 7. Y bueno, bueno, Camilo nos acompaña hoy, así que va a estar. Bueno, y fue bastante concurrida, quizás no se fue tan masiva como la marcha anterior, pero sí tuvo bastante participación. La marcha se convocó ya no tanto a la defensiva, porque el proyecto San Jorge pudo caer, producto de sus propias irregularidades y de su propia ineficiencia, ¿no?, en la presentación que hubo con la declaración de impacto ambiental. Pero sí, creo que es importante destacar que con estas medidas se está pasando un poco a la ofensiva, ¿no? O sea, ya no estamos a la defensiva. Claro, ya no estamos peleando por algo que pasó, sino por algo que no queremos que pase. Entonces, esta actitud de los asambleístas, nosotros consideramos que es un hecho político de bastante significación, ¿no? Sí, porque removió todo el arco político, tanto de la oposición como del... en todo el arco político, ahora antes de las elecciones y durante las elecciones lo está haciendo en defensa de la ley 7222, 7722, perdón. Donde, bueno, ahí salió el señor futuro postulante para gobernador, el Paco Pérez, a decir que sí, que voten a favor, en contra, digamos, de la minera. Y bueno, acá le tenemos un poco de la información de lo que ha hecho, por eso decimos que es un hecho político, ¿no? Sí, pero también es un hecho político ya no pelear por algo que ha pasado, sino por algo que puede llegar a pasar, o sea... yo creo que se entienda esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea de esto? Que no estamos a la defensiva con este tema, estamos pasando a la ofensiva. Ese es el hecho político, independientemente de lo que los partidos tradicionales hayan hecho o dejen de hacer. Lo importante es la actitud de las masas, de los pueblos que se organiza, se da su propia organización, se da su propio organismo de participación y gestión, en este caso la asamblea, y toma decisiones, que en este caso es decir, bueno, vamos a movilizarnos para defender una ley que salió de la lucha de un pueblo, ¿no? lo comentamos la semana pasada, y, ¿Y por qué? Porque hay intenciones de declarar inconstitucional, ahí por eso se fue, por eso la marcha pasó por tribunales, porque se hizo en un determinado momento un planteo judicial de declarar inconstitucional esta ley. Y bueno, entonces eso yo creo que es lo importante, ¿no? Estamos pasando a la ofensiva, más allá de lo que haga Paco Pérez, el otro, ¿cómo se llama? El otro K, Carmona, pariente la Mona, o cualquiera de los, bueno, también se vio el problema que ha generado en los demócratas, sí. Que Difonso, el intendente de San Carlos, acusa al candidato oficial del Partido Demócrata de prominero. Y bueno, o sea, eso son cosas que ya cuestan por cuenta de él. Pero bueno, como decíamos, acá tenemos un punteito para que y bueno, leámoslo y después yo les comento por qué traje esto y de dónde lo saqué y por qué fue mi curiosidad, ¿no? Bueno, comienza así. ¿Quién es Paco Pérez? Francisco Paco Pérez es uno de los integrantes del estudio jurídico BRGPG, que curiosamente se autodenomina Compañía de Abogados, la sigla BRGPG corresponde a su socio. Barras Alejandro, Rodrigo Raúl Javier, Gregorio Marcelo, Pérez Francisco y Gabuti Jorge. En su página web publican entre sus áreas de servicios el lobbying, formulación de proyectos y búsqueda de financiamiento. El login es un servicio. Sí, lo es, de esta compañía de abogados. Todos han tenido cargos públicos. La página que aparece en el PowerPoint está siendo modificada, pero puede ver que está en esta otra web detallando los mismos servicios. Esta se les pasó a los muchachos de Paco. Bueno, esto aclaremos, esto que dice acá, porque también es para que se entienda la continuidad del artículo. Yo buscaba, porque cuando estaba por definirse la candidatura de Paco Pérez, uno cliqueaba en su nombre en el Google y aparecía esta página, aparecía su currículum, y en su currículum lo remitía a esta página de esta compañía de abogados, ¿no? Bueno, donde dice que él vivió prácticamente toda su vida en Rosario, ¿eh? Por eso él cuando hace la campaña habla de que se puede gobernar siendo de otro lado, una cosa así. Bueno, el que forma parte de este consorcio de abogados, que fue el que en su momento, ya lo hemos dicho, trajo al Coro Mini, o sea, a la empresa dueña del proyecto San Jorge. Y cuando se lo designa ya candidato oficial por el Partido Justicialista como candidato a gobernador, esta página desaparece. O sea, desaparece de los buscadores. Entonces, por eso dice acá, bueno, a esta página se les pasó. Esto está sacado de una página que se llama Mendolotudo, que es un medio de comunicación alternativo bastante piola. Y bueno, y habla de Francisco Paco Pérez. Bueno, continuamos. Cronológicamente, esto es lo que ha ido pasando. En el 2007 se dicta la ley 7722, que prohíbe la minería contaminante. 12 mineras accionan por inconstitucionalidad. La mayoría tienen como apoderado o patrocinante a Rodrigo y o Gregorio del grupo BRGPG, que acabamos de mencionar, donde participa el señor Paco Pérez. Bueno, Jaque gane las elecciones y designa a Paco Pérez ministro de infraestructura, BRPG, en el 2008. El 15 de enero del 2008, Minera San Jorge decide otorgar poder general amplísimo a Rodríguez y Gregorio, de BRPG. En febrero del 2008... Ministerio de Infraestructura absorbe hidrocarburos y minería. En mayo del 2008, Minera San Jorge designa como vicepresidente a Gregorio, de BRPGP. Se inicia el expediente del proyecto minero San Jorge. En el año 2009, 22 de mayo, Minera San Jorge nombra presidente a Gregorio, del grupo de abogados. BRGPG. En octubre del 2009, Minera San Jorge, yacimiento de cobre, plata y oro, Algarrobo, Yalguaraz, Mendoza, comunica la relación de la labor legal. En el 2010, en febrero del 2010, Chile, minería contaminante, cobra 4 víctimas. Interesante investigación de periodistas de CNN, Carola Fuentes. En mayo del 2010, el Parlamento Europeo prohíbe cianuro en minería. En octubre del 2010, agasajo a empresas mineras. Septiembre. Bueno, sentados todos de Proyecto San Jorge, Uspallata, Mendoza, Raúl Rodríguez, Fabián Gregorio, Marcelo López, Siri Castro, Adriana Chamups y Marcelo Cortés. En octubre del 2010, emergencia hídrica en Mendoza. Una paradoja. Se prohíbe al máximo el uso de agua para cuestiones domésticas y vamos a permitir que la minería de oro, con su proceso de lixiviación, inutilice para siempre y en forma irreversible millones de litros. Bueno, evaluación. Proyecto Minera San Jorge. El dictamen de la Universidad Tecnológica Nacional es favorable. Fue pagado por San Jorge. El dictamen de la Universidad Nacional de Cuyo es lapidario. Considera que el informe de impacto ambiental presenta gran cantidad de falencias e inexactitudes, las que impedirán garantizar su viabilidad ambiental. En el 2011, Cámara Minera inaugura sede. Funcionarios presentes manifiestan que trabajarán para que minería sea política de Estado. Jaques y Pérez invitan al proyecto Minero San Jorge a ratificación legislativa. El 13 de febrero del 2011, Gregorio, presidente de Minera San Jorge, dice que la mina San Jorge comenzará a funcionar en el 2014. Ahora sabes quién es Francisco Paco Pérez. Este es el candidato oficialista. Ni siquiera es el candidato de Cristina. Es el candidato de Jaque y las mineras. Y el informe culmina diciendo: si no se queja Jaque y su equipo minero, hackearán el ambiente mendocino. Acá puede ver el PowerPoint tal como circula. Bueno, por eso también decimos que el capitalismo monopolista de Estado, ¿no? O sea, ¿quién lo designa? ¿Si es Jaque o directamente la minera es la que le va a pagar la campaña a Paco Pérez también, ¿no? Sí, indudablemente ahora no creo que le pague mucho porque ya no, el proyecto, pero bueno, retomemos la charla de la semana pasada donde también el candidato a diputado Carmona dice que bueno, sería uno de sus proyectos presentar la creación de una empresa provincial de minería estatal. Entonces esto un poco empieza a cerrar, ¿no? O sea, y bueno, y acá se la quiere salvar a Cristina. Yo creo que no queda fuera Cristina de todo este entramado, porque entre medio de todo esto está el primer veto a la ley original de protección de los glaciares, que lo hace Cristina Kirchner. Claro. Es la primera que después un seguidor, un diputado kirchnerista, arma una ley como para justificar la anulación de la otra, que se ajuste un poquito más a los requerimientos de las mineras en todo el oeste argentino con el tema de los glaciares, y es la que se termina aprobando. Pero también ahí tenemos la potestad que tiene Johan San Juan, que dice que él va a aplicar los artículos que no le convengan a la provincia, no se van a aplicar. Claro. En San Juan. Entonces el tema de del cerco periglaciar que dicta la ley, que es para proteger a los glaciares, no es respetado en San Juan, por ejemplo, como tampoco es respetado en Santa Cruz, donde hay también una gran devastación de cerros y montañas y glaciares en busca de oro y cobre, ¿no? El viaje de este señor Francisco Paco Pérez, con la señora presidenta en este último viaje a las Naciones Unidas, también es un aval a toda esta, a toda esta política, ¿no? No olvidemos que, bueno, uno de sus sostenedores en política también es el gobernador de San Juan, el minero del año, o sea, algunas declaraciones, y también este bueno, lo que quería quedar claro también, cómo en función de la campaña electoral todo esto que nosotros hemos recogido de un medio de comunicación alternativo de la web, que antes estaba disponible en cualquier sitio, estaba el sitio del estudio este BRGPG, sí. Que hoy ya no está disponible, se ha conservado porque algunas páginas toman, que hacen referencia a cuestiones profesionales, toman y guardan imágenes, como fotos de esos sitios. Entonces, si uno después, digamos, hurgando en la web, busca y los encuentra ahí, pero si uno va al sitio original o lo pide como estaba antes, donde justamente estaba el link donde estaba esta página, ya no se lo encuentra, ¿no? No existe. Entonces, justo todo esto, ¿para qué? Para también tapar y despegar, digamos, a este personaje de lo que sería el proyecto minero. Pero bueno, está visto que incluso lo comentó la niña esta, Rocío, que estuvo la semana pasada, que hay un proyecto político, un modelo, que está basado en la industrialización y, en el caso para el oeste argentino, la industrialización, la búsqueda de valor agregado, ese que estuvimos hablando nosotros, qué significa el valor agregado, pasa por la explotación minera. Los proyectos están a full en todo el oeste argentino, por eso es que han surgido, como dijimos, asambleas en todas las provincias y en las localidades más afectadas con más fuerza, Andalgalá, Famatina, Chilecito. Bueno, todos esos lugares, Mendoza. Mendoza, la con la Asamblea de Uspallata, la Asamblea General Blar, la Asamblea del Valle de Uco. O sea, con más fuerza donde las localidades se sienten más afectadas. Pero bueno, justamente porque el pueblo tampoco, el pueblo da pelea. Claro, da pelea, se defiende. Y en este caso se organiza, y en este caso está la ofensiva. Claro, pasa la ofensiva con un hecho concreto, que es la defensa de esta ley para que no se toque, y se advierte. Ya no es un proyecto que se derrotó, sino una ley que nos sirve como barrera de contención a todos estos intentos de explotación y saqueo, que es la minería contaminante, que se practica en la actualidad, ¿no? Muy bien. Bueno, y con esto nos vamos a un corte, enseguida volvemos. La piedra en el agua parece muy dura por dentro. La piedra en el agua parece muy dura por dentro. Tiene sentimientos. La piedra se acuerda que explotó junto al universo. La piedra se acuerda que explotó junto al universo. No es un cuerpo muerto, palpita por dentro. Little stone dancing all alone, view the mother earth dance with me. Little stone dancing with the sun, leave the mother earth stay with me. Gira y gira sin parar. Atravesando todo el universo, acariciando un lugar que crece sin el tiempo. Es ojo de fuego, el ojo del cielo. Little stone dancing on a lawn, beauty mother earth dance with me. Little stone dancing with the sun, libre mother earth, stay with me. Gira y gira sin parar. Oh, gira y gira sin parar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tiembla, mami tierra, mami baila conmigo. Tiembla, mami tierra, mami baila conmigo. Tiembla, mami tierra, mami baila conmigo. Little stone dancing with the sun, little stone dancing all alone, little stone dancing with the sun. Gira y gira sin parar. Nuestro teléfono 156-547988. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Seguimos con este programa que se llama La Chispa. Le agradecemos a Patri, que está en la consola de sonidos el día de hoy, dándonos una mano nuevamente. Bueno, vamos a pasar a la parte de... Bueno, este es un programa informativo, así que vamos a dar más informaciones, pero es para actividades acá en el barrio. Contá tu propia historia, aprende a filmar y a editar, talleres de producción y audiovisual. Para jóvenes a partir de los 15 años, es libre y gratuito, del 24 de septiembre al 12 de noviembre, todos los sábados de 11 a 13, te esperamos en el CECAL, Centro de Capacitación Laboral Padre Jorge Contreras, Boulevard Vélez Sarsfield, esquina Bahía, Ushuaia. Sumate, porque todos y todas tenemos algo que contar. Inscripciones en Radio Curium, teléfono 156-54-79-88. Organiza Radio Curium y Noticiero Popular. Muy bien. Esto para todos los jóvenes que se quieran sumar, porque siempre hay algo que contar y filmar. Bien, para todos los que dicen que acá en el barrio no se hace nada y somos todos delincuentes, vean que... Qué raro que están. Se pueden sumar a las obras de teatro, hay un montón de actividades a partir de acá de la radio, ¿no? Que es para la integración del barrio y para que no digan que somos todos delincuentes los del barrio o los que éramos ex del barrio. Bueno, y a nuestra tarea de informar, seguimos con nuestra tarea de informar, pero ahora en el rubro de los trabajadores de la salud. Del cual un poco hablamos en el programa anterior, pero acá me parece que al principio como que repasa lo que hemos dicho, así que vamos a pasar directamente a leerlo. Los trabajadores de la salud, otra vez en pie de lucha. Hace un tiempo atrás, en el Hospital Noti, se produjo una irregularidad de la cual la prensa común no dijo nada. Resultaba ser que los trabajadores del hospital notaban que el pago de la productividad que recibían era menor de lo que cobraban normalmente, siendo que las aranceles que recaudan en el hospital son tan abundantes como siempre. La avivada se descubrió ante la denuncia y reclamo. El Estado trató de tapar el asunto podrido, reconociendo el pago de un ítem específico de salud que unificaba el ítem de infecto contagioso con el riesgo de salud y lo implementaría como ítem Hospital Noti. He aquí, al reconocerlo como válido, teniendo las características normalizadas de los dos ítems que reemplazaba, el pedido de reconocimiento se extendió, como corresponde para todo el personal de salud que encuadre. Eso significa para todo el personal de salud que corra algún riesgo al estar en contacto directo con pacientes en atención primaria. Las cartas estaban echadas y no había vuelta atrás. En ámbito paritario, junto con el reclamo de pase a planta de los compañeros contratados y el pedido de pago de los sueldos adeudados de un conjunto del personal en esta situación. Se pidió para todo el personal, entendiendo que no se podía pagar a todos inmediatamente. Se solicitó un cronograma de cómo se iba a implementar en distintos sectores. Como la viveza criolla de nuestros gobernantes siempre está dispuesta, urdieron la forma de joder a los laburantes, que bien merecidos tienen el reconocimiento de un pago adicional por esta exposición, y se juntaron en el Ministerio de Salud con el traidor compañero Navarro del gremio oficialista ATSA, el cual dijo que entendía la situación de crisis del gobierno y aceptaba que el ítem se pagara de la siguiente manera. 70% para los hospitales grandes, Lago Mayor, Noti Central, Gailac. 50% para los de menor complejidad, el Sauce, Pereira, Carrillo, y así bajando en porcentaje y complejidad hasta un 20% para centros de salud. Eso significa que un empleado de un centro de salud solo se puede contagiar en un 20% de enfermedad. Está a un 20% de riesgo de afectarse. ¿Será que solo se puede acercar a una distancia de 8 metros quizás del paciente? Eso no nos quedó muy claro. Bueno, eso fue lo que ofrecieron en la mesa paritaria y encima argumentaron que ya ATSA lo había aceptado. La bronca fue tal que hizo que todos los delegados presentes se lanzaran a cortar la calle. Se pidió un cuarto intermedio y como a las 4 horas salieron a confirmar que el ítem será para todos los trabajadores de salud en atención primaria. Será del 70% del básico, como se había prometido, y se empezará a pagar el año que viene. Esperemos que ninguna contingencia futura del próximo burócrata que asuma el gobierno en las próximas elecciones impida que se cumpla lo prometido. De todos modos, fíjate que cuándo se va a empezar a pagar el año que viene. No, está bien, pero esto es una lucha que han... O sea, esto tiene que ver con lo que, por eso, como decías cuando empezaste, de lo que hablamos la semana pasada. De que se había llegado a un acuerdo así entre gallo y medianoche, entre el director del hospital, Noti, y un grupo de profesionales para usufructuar en forma directa de la recaudación de los aranceles que cobran y que se reparte para la productividad. O sea, se prorratea con todo el personal del nosocomio para la productividad. Claro, como los profesionales estos, que ya tenía ese beneficio, una vez que se descubre cómo era el manejo, no se lo podían sacar, se les da un ítem que se unifica, un ítem como dice acá, que es el de riesgo contagioso y no sé qué otro, que es un porcentaje del sueldo básico, ¿eh? Es justamente esto que dice acá, un 70%, un 70%, ¿eh? Y se los empiezan a pagar, o sea, se reconoce el ítem y se paga como corresponde, como ítem remunerativo, ¿no? Porque es un porcentaje del básico. Y bueno, y como la ley dice, a igual trabajo, igual remuneración, sí. Bueno, por eso es que dice que después hizo el reclamo de todos, para todos los trabajadores de la salud, porque todos están en la misma condición, con la posibilidad de infectarse en el trato con el enfermo en forma cotidiana, ¿no? Bueno, el tema es que... ¿Sopla? Entonces... Buah. El tema es que, bueno, esto también generó que justamente estos días haya habido medidas de fuerza y paro y asambleas en los nosocomios que dependen de la OSEP, ¿no? Porque ellos no tenían ninguna intención de reconocer la posibilidad de la aplicación de este ítem. Lo que se discutía era, bueno, de que no había presupuesto, como siempre, o de que no estaba previsto en las en la planificación presupuestaria para el sector, ¿no? Y se vienen con estos reclamos, ¿no? Con esta, o sea, hubo un intento de manejo, como dice acá, ¿no? A unos pagar el 70%, el otro el 50%, el otro el 20%, haciendo una discriminación entre trabajadores que prácticamente prestan el mismo servicio. Entonces, por eso también era que las medidas de fuerza se sostuvieron y se seguía en la discusión en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo. Bueno, esto, digamos que ayer hubo una concentración importante de trabajadores de Ante Salud en frente a la Subsecretaría de Trabajo, que como dice acá, cuando supieron esta propuesta discriminatoria, salieron a manifestar su disconformidad con un corte en la calle San Martín, ¿no? Ahí hubo ciertas dificultades, ¿no? Porque hubo gente que no entendió, que no entiende, ¿ya? Hubo algunos reclamos de algunos automovilistas. Y bueno, hasta que después de que vieron de que la medida de fuerza se iba a sostener y que si era necesario se iba a convocar a la asamblea para llevarlas directamente a los centros de salud, es que terminan haciendo el ofrecimiento de que 70%. Del 70% para todos, pero a partir del año que viene y en forma escalonada, que no está explicado acá, ¿no? Pero bueno, iba a ser así para un sector en los primeros meses y otros así, hasta llegar hasta septiembre del año que viene, donde todos los trabajadores de la salud que van a cobrar, este ítem que representa un aumento de su salario. Por supuesto, el gobierno especulando con que tira la pelota para adelante. Después de las elecciones, todo para claro, después, para después. Ver, claro, quién está, a quién le toca manejar el... La salud de los mendocinos. Claro. Bueno, eso tiene que... Pero bueno, acá yo creo que veamos algo que no se dice, que no se habla. ¿En qué está, no? Y sí, porque indudablemente de esto en ningún medio de desinformación se ha tocado. Yo no lo he visto en ningún noticiero. Sí, se muestra como que hay un conflicto, pero no se plantea cuál es el fondo, ni qué se busca. Ni de dónde vienen, porque están tan involucrados el gobierno junto con los medios. Claro. Que es la complicidad de la que estamos hablando, de que ellos trabajan como un verdadero monopolio para los intereses. Cada diario pertenece a un monopolio, y cada monopolio representa sus intereses como clase, ¿no? Por eso también decimos que esto es clase contra clase. Bueno, por eso, lo que no se muestra acá es la actitud, que ya lo más o menos lo comentamos la semana pasada también, ¿no? Porque recordemos que el gremio de ATSA apañó a dos secretarias del Hospital Noti a hacer una denuncia en contra del otro sindicato de ATSA. Claro. Por discriminación gremial. Claro, pero el tema de trasfondo de dónde venía ese dinero y para qué se lo ocupaba, ¿no? Cuando lo chocamos en el programa anterior, y era como para darle la tonalidad de quién maneja la caja. Claro. Pero en realidad es una disputa de gremio, quién maneja la caja, como sí. ATSA no la puede manejar. Por eso de ahí parte la denuncia, ¿no? Claro, entonces, en realidad están trabajando con los bonos contribución esos, que es de la población, donde también lo dijimos en el programa anterior y lo volvemos a repetir, que no deberían existir porque la salud debe ser gratuita y pública. Bueno, lo que vamos también es la actitud de estos dirigentes gremiales, que en este caso de Navarro, ¿no? Que cuando tiene que, fíjense, él ya había afirmado que estaba de acuerdo. ¿Se acuerdan? El año pasado, creo que fue cuando fueron las primeras escaramuzas de reclamo de los estatales, Navarro aceptaba todas las propuestas. La primera propuesta que se hizo, que era el 5%, la aceptó. Después hubo otra que fue del 7%, también la aceptó. Si no pelea nada. Claro, no discute nada. Entonces, es un tipo que está ahí. Bueno, justamente, ¿por qué está ahí? Porque también es parte del directorio de la OSEP. Lo dijimos en el programa pasado, también tiene una escuela de formación profesional de enfermeros que es subvencionada por el gobierno provincial. Y bueno, es el negocio que tiene este señor con todos los trabajadores de OSEP, Administración Central. No pueden plegarse a ninguna medida de fuerza que no sea convocada por ATSA, por ejemplo, porque si no, la mayoría son contratados o son pasantes, y están, digamos, a través de la extorsión del gremio, de que si se plegan algún reclamo, alguna medida de fuerza, se les termina el contrato o la pasantía, claro. ¿No? Eso parte también del trabajo negro del gobierno, de sus empleados. Claro. Bueno, eso... Bueno. Sí. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Adelante, Patrick, con un tema. 89.3, la radio de tu barrio. La chispa que enciende la voz del pueblo. el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy. Seguimos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Me río porque ya lo dijo recién grabado. Así que bueno. De la cortina. Estamos acá. Bueno, acá. Otro de los conflictos que ha tenido Mendoza en este fin de semana y que se extendió por todo el país, justamente por las características que tiene el servicio, fue con los choferes de la empresa de transporte y del grupo de la empresa de transporte Andesmar. Bueno, el parlantito. No, vos. Yo acá. Vos sos el que tenés. Estamos con un pequeño desperfecto técnico. Bueno, lo que decíamos era que otro de los conflictos que tuvo que ver con los trabajadores en Mendoza fue el conflicto de los choferes de micro y de larga distancia de la empresa y del grupo de la empresa Andesmar. Bueno. ¿Podemos ir un corte? Vamos a un corte y después seguimos porque tenemos un problema técnico. Ahí está. Ya está solucionado. Ah, ya se solucionó. Espectacular. Ah, sí, se escucha. Bueno, sigamos. El tema es que... claro, la prensa mendocina, ¿cómo lo presenta? Como que era un conflicto entre sectores gremiales, ¿no? Entre un sindicato que le disputa al otro la afiliación de los trabajadores. Se hacía hincapié en que, como Andesmar es un grupo que nace en Mendoza, con las empresas Tramat, El Rápido y otras más que no me recuerdo, y todos sus afiliados al ser de Mendoza están afiliados al sindicato al CIPEMON del Calcán, del compañero Calcán. Y resulta que al estar el ligado a ese gremio, por supuesto, eso es lo que muestra la prensa, ¿no? Que era un problema de disputa de caja, digamos, como decimos como nosotros. Siempre. Y que por otro lado estaba la UTA que reclamaba. Lo que sí se supo después es que acá ha habido despidos, ha habido amenazas de despido. Y por supuesto Calcañi, que es un gran batallador y defensor de los trabajadores, no ha hecho absolutamente nada por estos trabajadores. Porque viene de toda la vida sostenido por estos monopolios del transporte, en esa dirección burocrática de años y años, ya lleva como 15, 18 años este hombre. No, lo gordo quiere ser. Claro, y eso que está flaco, ¿no? pero bueno, resulta que eso es lo que no se muestra, ¿no? Eso es lo que no se dice, eso es lo que no se conoce, y se muestra una parte de la verdad. Por supuesto la empresa se quejaba de que estos paros que a través de la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, que es un sindicato a nivel nacional, le impusieron al grupo en todas las terminales de ómnibus de todo el país, ¿no? Entonces, no se dejaban salir a los coches. También es digno de destacar que, bueno, que el informe de los a los pasajeros que se había suspendido la salida de los colectivos lo hacían los mismos choferes, ¿eh? En un momento esta gente en la prensa salió a decir que los sindicalistas hacían piquete y no dejaban salir los autos, y que bueno, y que la empresa había que tener que tomar medidas para revertir económicamente la situación de que mucha gente, alrededor, ellos denunciaban alrededor de 100.000 pasajeros, se habían quedado sin sus pasajes este fin de semana. Pero la realidad era otra. Bueno, acá tenemos un pequeño informe, después lo ampliamos. Finalmente, UTA y Andesmar llegaron a un acuerdo. Sindicalista de la Unión de Tranviarios Automotor, UTA, y directivos de la empresa de ómnibus de larga distancia Andesmar acordaron anoche en el Ministerio de Trabajo una salida al conflicto que mantenían desde el viernes último por varios reclamos, lo que provocó que 35.000 pasajeros permaneciesen varados durante todo el fin de semana. El subdirector nacional de negociación colectiva de la cartera laboral, Adrián Caneto, trabajó durante todo el fin de semana en la resolución del conflicto, que se inició el viernes último con una huelga general en los grandes centros urbanos. En una nueva audiencia realizada hoy en Trabajo, el titular de la UTA, Roberto Fernández, y el director del grupo empresario, Fernando Bouli, alcanzaron un acuerdo para normalizar las tareas. La empresa había despedido el viernes a 10 choferes y se aprestaba a enviar otros 100 telegramas anunciando cesantías, por lo que los trabajadores rectificaron de inmediato la huelga. El personal también exigía el correcto encuadramiento sindical, ya que la empresa de ómnibus es de Mendoza y en esa provincia existe otro gremio, y percibir salarios convencionales de la UTA. Un conflicto de encuadramiento laboral. Con Caneto dictó el viernes la conciliación obligatoria por un periodo hábil de 15 días desde las 20, pero en el personal no lo acató y mantuvo el conflicto durante todo el fin de semana, provocando que permaneciesen varados 35.000 pasajeros. Al ser Andesmar de la provincia de Mendoza, donde existe otro gremio, la UTA, dispuso el paro en los grandes centros urbanos, por lo que Trabajo apeló a la conciliación, que no fue acatada, luego de intensas negociaciones que se prolongaron durante horas. Supervisadas por Caneto, las partes alcanzaron hoy un acuerdo. Este último dos párrafos decían lo mismo que el de arriba, sí. Al revés. Bueno, sí, porque esta es una noticia sacada de una página de internet, ¿no? O sea, pero un poco de hecho lo que queremos mostrar, ¿no? Cómo algunas direcciones gremiales actúan a su conveniencia en algunas ocasiones. Cómo la prensa también desdibuja y trastoca una información, porque por ejemplo la prensa mendocina en ningún momento habló de que había habido 10 despidos, claro, y amenaza de 100 telegramas más. Recordemos que este grupo Andesmar ha ido absorbiendo a otro transporte, o sea que ya no es una empresa familiar, es un monopolio que tiene prácticamente todas las rutas del país. Todas las rutas del oeste argentino, de norte a sur, ¿no? Ojo, más allá de la propaganda, ¿no? Sí. Y a su vez tienen otro tipo de ramificaciones esta empresa, porque también trabaja con el transporte de carga, también trabaja con turismo, turismo aventura, turismo nacional e internacional, o sea que son empresas que ya dejan de ser la vieja organización familiar, para convertirse en monopolio. Bueno, y los sindicatos, bueno, y estas empresas, a su vez, justamente, fíjese, lo que decíamos recién, tiene una connivencia con un gremio, que en este caso, que es el de Mendoza, que es Cipemón, con este fulano Calcañe, y este tipo de medidas, esta gente de Mendoza no sale a decir esta boca es mía, ¿por qué me despiden 10 trabajadores? ¿Por qué hay 100 amenazas de telegramas más, ¿no? Entonces, esa es una. Recordemos que hace un tiempo atrás, en el grupo 6, el cuerpo delegado, los delegados de base deciden tomar una medida de fuerza que el sindicato después nos manda en cana diciendo que se habían apresurado al declarar el paro en la asamblea porque primero hay que tratar de conciliar las partes. Bueno, que es la característica de los gremios actuales. De Calcañe y los gremios y este tipo de gremios. Entonces aparece otro gremio, el UTA, que intenta, por supuesto, hacerse cargo del conflicto, sí. Hacerse cargo de una caja, porque también pide que los trabajadores se puedan encuadrar dentro de su de su estatuto y de su organización gremial, y le ofrece el convenio UTA, que no sé si podrá ser más mejor que mayor o menor, pero bueno, aquí es un poco el engaño a pichando, pero el asunto es tener más cajas, claro, más recaudación. No es que les interese la suerte de los trabajadores, pero para nada. Porque ahí nomás automáticamente mandaron con la conciliación obligatoria. Claro, porque eso también lo vemos en otro conflicto que está hoy vigente a nivel, o sea que lo vemos desde la prensa y de los medios de comunicación masivo, de desinformación masivo, que es el conflicto que tienen los trabajadores en Buenos Aires de la línea 60. que son alrededor de 1.500 choferes que hacen la zona de Tigre y otra zona por ahí que no, donde bueno, donde el gremio actúa en connivencia con la patronal. O sea, acá lo vemos enfrentando a una patronal y acá lo vemos a favor de, bueno, acá tenemos un informe. Por eso traemos un informe para que vean la contracara de las dos situaciones, ¿no? Conflicto en la 60, Dota, el monopolio, se ríe de todos. Dice otra palabra, pero no voy a decir. No se dice. No se dice en la radio, ¿no? Porque después los niños repiten. Mientras este grupo empresario abarca terreno en el sector del transporte, obteniendo jugosas recaudaciones y fortunas en subsidios, la movilización y la lucha de los trabajadores comienza a ponerle freno a la prepotencia y a la soberbia empresarial. Como era de esperar, se cargaron en todo, por supuesto. No podía ser de otra forma. Quedó desnudo el pacto empresa, gobierno y sindicato en ese orden. Empresa monopólica, gobierno de los monopolios y sindicato traidor. Hace pocos meses los trabajadores de la ex 60, no, perdón, de la 60, ex Monza, hoy Dota, monopólica de transporte que opera en varios sectores de capital y conurbano, reclamaron la correcta liquidación de sueldos y vacaciones, reconocimiento gremial a los delegados legítimamente electos por los compañeros, que la empresa ningunea para negociar pura y exclusivamente con UTA Central. En esa oportunidad, la movilización de los compañeros forzó a una negociación en la que la empresa firmó un acta en la que reconocía la legitimidad de los reclamos ante hasta el ministro Tomada y el compromiso de cumplimiento del pago adeudado. Los empresarios no se quedaron de brazos cruzados y comenzaron una operación para quebrar la lucha de los compañeros. Conformaron un plantel con mercenarios de otras líneas del mismo grupo, funcionales al sindicato, y con permiso de portación de arma, intentaron amedrentar y crear oposición a los luchadores. Contrataron barras bravas de Tigre y Chacarita para balear a 6 compañeros. En este contexto se realizaron elecciones para delegados en las que la agrupación Al Volante vuelve a ganar las mismas por una aplastante mayoría, muy a pesar de las pretensiones y operaciones de la empresa para que los acontecimientos no se dieran con este resultado. Con la confirmación del triunfo y la ratificación del camino de la lucha, los reclamos continuaron y el endurecimiento de Dota también. Los delegados elegidos por más de 1.000 compañeros nuevamente son desconocidos, con el agravante que la empresa solo acepta a los sabuesos de la UTA, que perdieron en los recientes comicios, mientras la empresa aduce que no adeuda nada y que la liquidación se ajusta a las formas contables que implementa para todo el grupo. La indignación de los compañeros llegó al límite, por lo que se efectuó desde el día de ayer un paro total de la línea. No cesaron las amenazas de los matones de Dota. De hecho, incendiaron intencionalmente al modesto automóvil de Néstor Marcolín, uno de los delegados, en la cabecera de Maswell. La policía decomisó armas de fuego a los patoteros de la empresa. La negociación queda en suspenso. Conciliación obligatoria mediante el ministerio realizará una auditoría contable para revisar las liquidaciones. Y la empresa deberá abonar 600 pesos a cada chofer a cuenta de las liquidaciones que se realizarán. Ante esa propuesta, los trabajadores deciden desconocer la conciliación y seguir la huelga. Recordemos algunos números en función de los favoritismos a la hora de la correcta distribución de las riquezas que pregona el gobierno nacional y popular, como se dice. La 60 es utilizada por 300.000 usuarios por día, a un promedio de un peso por boleto, para ser generosos. Estamos hablando de una recaudación diaria de 300.000 pesos. Tengamos en cuenta que los servicios diferenciales cobran la tarifa de 9 pesos cuando el máximo fijado por la central es de 6 pesos. O sea que la empresa cobra una diferencia de 3 pesos porque sí. La 60. Sí. ¿Cómo? Porque sí. Porque sí. La 60 cuenta con un plantel de 400 unidades. Todas las líneas reciben un subsidio de 37.000 pesos por mes por coche. Esto hace un total de 14.800.000 pesos mensuales solo en subsidios. sumemos la recaudación mensual, aproximadamente 9 millones de pesos, estaríamos hablando de un global de 23.800.000 pesos mensuales, teniendo en cuenta que este es un cálculo generoso y grosero. Podemos observar que la mayor parte de la masa monetaria de la empresa la representa el subsidio que el pueblo le paga a la misma, más los descuentos de más de 3 pesos por litro de gasoil y exenciones impositivas, mientras cualquier hijo de vecino debe pagar y asumir los costos de servicios y aumento de los productos diarios. Impunemente y con total soberbia, estas empresas transitan diariamente sin importarles un carajo el cumplimiento de sus obligaciones. Y esto lo venimos viendo lamentablemente más seguido con costos irreparables, como fueron las 11 víctimas fatales de la tragedia de Flores. Todos son funcionales entre sí, empresas, gobierno y sindicato. Todos omiten sus responsabilidades mientras engrosan sus ganancias y la gente muere. Solo negocian con la UTA, con esa misma UTA que mientras todavía velaban los restos del compañero de la 92, al que todos los medios mercenarios de comunicación de desinformación lo acusaban de único responsable de los hechos, no fue capaz ni de expresar una declaración de condolencias, siquiera para esa pobre viuda, ni por lo menos un gesto demagógico. Hoy los compañeros de la 60 enfrentan una cruzada que todos sabemos que no tiene fin, ya que comenzó a resquebrajar un muro que la Santa Alianza ya no puede apuntalar. Y así como ellos, en todas las empresas de transporte, el principio del fin de la fiesta empresaria ya se vislumbra. Ya es hora de poner fin a la locura, a la falta de inversión que hace que los trabajadores viajen peor que ganado, a los ritmos de trabajos y horarios comerciales que imponen las empresas, donde prima el cumplimiento de la frecuencia y no de las normas de seguridad y de tránsito, a los turnos interminables de más de 10 horas de trabajo, a la precariedad y a toda la mierda que provenga de la desidia empresaria, con unidad y organización buscando el camino de la revolución. Creo que quedó bastante claro, ¿no? La convivencia del capitalismo monopolista-Estado. Claro, esto, bueno, yo creo que nos muestra cómo, por eso decíamos, cómo los sindicatos juegan para su beneficio y no para, en el fondo, el beneficio del trabajador. Porque acá una empresa importante de Buenos Aires, ¿se acuerdan antes? Bueno, ustedes son jóvenes, pero antes era muy común en los programas, siempre se nombraba al 60, porque ese te llevaba a todos lados, decían, era internacional el 60. Incluso ese mote quedó para acá, para los coches de la línea 6, del grupo 6, porque también era 60 en un momento. Y casi hasta el mismo color, tienen azul y rojo así, oscuro. Bueno, digamos que... por eso digo, cómo el accionar de los gremios se ajusta a sus intereses particulares, privadísimos, ¿no? Que encaran la representación gremial como una cuestión comercial y de empresa, ¿no? Y sí, porque mira, acá vemos, queda re clarito, está buenísimo esto que ha hecho nuestro productor de noticias. Le vamos a dar un título, ¿eh? Porque son dos conflictos en donde uno... Por un lado, los trabajadores de una empresa o quieren sumarse a otro gremio y el gremio los quiere, o el gremio los quiere agarrar, digámoslo así, porque por ahí pensarán que van a estar mejor representados que los que ya están. Y acá mostramos por el gremio que los quiere cooptar a los otros, cómo está vendiendo a sus representados, digámoslo. Claro, y como este grupo que ha ganado las elecciones, ya ha tenido dos elecciones. Las ha perdido. Por eso, la UTA las ha perdido y no ha sacado más de 300 votos en una empresa de arriba de 1.800 trabajadores. Claro. Entonces, es importante. Yo digo, más y que la, nada... Esto, o sea, y no se reconoce la legitimidad de los que le dan los trabajadores a los delegados de base, digamos, claro, por la empresa, porque no les conviene. O sea, nunca les va a convenir hablar con... Por eso, porque ellos ya tienen negocios abrochados con la burocracia sindical. Lo mismo le pasa... A los de acá. A los de acá. Con Calcañi. Con Calcañi y Cipemón. El compañero Calcañi. Sí, sí. Bueno, pará, vos, viva Perú. Este, bueno, el tema es que, o sea, esto está mostrando otro, porque también este conflicto así intersindical por arriba, también lo hemos visto los petroleros del sur, ¿no? Y cómo las asambleas masivas y mayoritarias de los trabajadores se ha impuesto a esas disputas. Pero bueno, son cómo se viene manejando, este, que quizás sea también motivo para un programa y dediquemos a un programa, incluso hay posibilidad de que invitemos gente amiga que tiene, digamos, tiene una experiencia en la lucha gremial, este, y tiene también mucha información, este, porque hay gente que le gusta informarse y gente que ha participado en la constitución de algunos sindicatos. Por ejemplo, nosotros eso lo vemos acá, fíjense, este, la gente que está el sindicato de trabajadores judiciales, que ha tenido una actitud consecuente de representación de sus bases, de elección y toma de decisiones de asamblea, respetando el voto en minoría, respetando, o sea, eso lo vimos porque lo vimos. Claro. Lo mostró la tele cuando la televisión iba a mostrar. Estamos hablando con Ordóñez a la cabeza, sí. Pero él apoyado en sus bases, ¿no? Por eso, o sea, un tipo de representación gremial. Ordóñez representa, o sea, o es el secretario general de un gremio que tiene su organización provincial. A su vez, hace unos 15, 20 días atrás estuvo acá Piumato, que es el ladero Lamebotas de Moyano y K, que vino a intentar de organizar su gremio para enfrentárselo, claro, al díscolo de Ordóñez. Entonces, esta gente lamentablemente se maneja con eso y con esas ventajas que corren con el caballo del comisario. Entonces, la idea que él trajo, bueno, no es que idea, vino con ese propósito de tratar de captar y cooptar para el gremio judicial nacional. Lo mismo pasó con este grupete que formó el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados del Estado de Mendoza, el CITEA. ¿Son sindicatos o un autoconvocado? Por eso, cuando se organizaron como sindicato dejaron de ser autoconvocado. Y hoy este fulanito, el dirigente DAFA, DAFA creo que es, manejando una cuentita jugosa del Estado provincial. Claro, porque tuvo un reconocimiento, así que van los aportes sindicales para su lado. Termina alineándose detrás de Piumato, con la CGT de Calcañi, o sea, estamos como, bueno, es que también es el mismo juego que llevan la política que los llevan, digamos, el Estado, estos políticos que no sabés si son radicales, son justicialistas, qué es lo que son todos iguales, son saben todos que es todo esto, entonces todo. Ellos mismos son parte de le tienen que responder a ellos, claro. Entonces, ¿por qué no te juntas con aquel? Porque aquel es más fuerte. Al final se quiso despegar de un sindicato, armándose como autoconvocado, después formando otro sindicato, y después termina en la misma mesa sentado con el, claro, para derribar otro sindicato. Y también ha entregado luchas, porque también, o sea, con estas acusaciones cruzadas que vos vendiste, que vos te entregaste, también terminan haciendo... Que me ganaste la caja, porque bueno, en realidad es un tema de caja esto. Y bueno, y todo esto se resume en pocas palabras. Sistema capitalista monopolista de Estado. Es eso, es pura y llanamente eso. La convivencia de... La convivencia de estos tipejos, los sindicatos, el gobierno y las empresas, es lo que forman el capitalismo monopolista. Claro, pero eso es esa es la visión que uno hace cuando ve por arriba las cosas. Pero por abajo pasan otras cosas. No, ¿sí? Por supuesto. Entonces ahí tenemos el surgimiento, por ejemplo, de esta lista al volante, en la línea 60, los dragones petroleros en el sur, los jóvenes... de las tarineras del Chaco, Formosa, los jóvenes, el joven proletariado que se va surgiendo y como una organización independiente, lo hemos visto en los obreros de Reconquista, de las aceiteras en Reconquista, Santa Fe, Y también lo vemos acá, porque hay gente que también de joven en la asamblea del agua, claro. Se va dando esto, ¿no? Esto que nosotros hemos denominado un gran movimiento revolucionario que viene por abajo, viene sonando, viene haciendo un murmullito, y bueno, y en algunos casos se pasa a la ofensiva, como hablábamos con el tema de los asambleístas, de defensa del agua en Mendoza, o estos cuerpos delegados legítimamente concebidos que también están a la ofensiva porque ellos rechazan una conciliación obligatoria y dicen no vamos a volver a discutir lo mismo, claro. O sea, se tiene que cumplir con lo que ya se firmó y ya se pactó y después levantamos la medida de fuerza, a pesar de que acá ha habido aprietes, aprietes con amenazas de arma de fuego, un atentado al coche de uno de los trabajadores, bueno. Con todo el lumpenaje de los barra brava, bueno, que también son subvencionados por el Estado, claro. No, bueno, acá barras problema. Argentina, bueno, podemos entrar, todo tiene que ver con todo, están en contra de la clase, lo hemos denominado así, lo vemos así, porque están en contra del proletariado y el proletariado se organiza y se mueve como lo estamos comentando. Bueno, y esto está también dentro de un contexto mundial. No tenemos mucho más tiempo, pero por ejemplo, en España, los indignados. Los indignados por un lado, y ahora están de paro los docentes en Madrid, ¿no? Todo en contra de estas medidas de restricción que está tomando el Estado. En Grecia se convoca al paro nacional. Bueno, en Italia vi también que había una movilización grande, no aclaraban por qué, pero sí era bastante grande. Bueno, estamos viendo lo de Libia, que también, si bien ya entró en el contexto nacional, donde se metieron Sarkozy, bueno, todos para querer recaudar, quedarse con parte del petróleo, pero bueno, son las luchas que las libran los pueblos, ¿no? Claro, y bueno, mañana está la gran convocatoria en Chile, paro nacional de estudiantes y trabajadores para las reformas que están exigiendo los estudiantes ya hace varios meses. O sea que hay un movimiento de masas a nivel mundial, hay un movimiento y un avance, digamos, de la lucha de los pueblos por su dignidad y por su futuro, ¿no? Eso está en marcha y ya no se podrá detener jamás, como decía el Che, y como dijiste vos hace un par de programas. Bueno, eso es todo. Nos vamos despidiendo, le agradecemos a Patricia que ha estado en los controles, no sabemos si vienen los de Locos de la Azotea, pero bueno, no creo que puedan superar este programa, ni el anterior tampoco, porque no lo hicieron. Y bueno, le recordamos que somos autoconvocados, la mayoría acá en la radio, todos acá en la radio, porque no vivimos de un salario. Lo hacemos acá, de un salario acá. Vivimos del salario afuera. De otro salario. No cobramos, lo hacemos para informar lo que está sucediendo. Entonces también le pedimos que nos pueden mandar información a través, nos pueden ver y escuchar a través de Facebook en La Chispa Mendoza, o nos pueden mandar la información que tenga a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, les vuelvo a repetir, contá tu propia historia, aprende a filmar y a editar, talleres de producción audiovisual para jóvenes a partir de los 15 años, es libre y gratuito. Del 24 de septiembre al 12 de noviembre. Las inscripciones se pueden hacer acá en Radio Cuyum. El teléfono 156 54 79 88 organiza Radio Cuyum y Noticiero Popular. Eso es todo. Mi nombre es Leo y será hasta el próximo miércoles a partir de las 19 con este buen programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, buenas tardes y hasta el próximo miércoles. Chau.